pedirte que vuelvas conmigo, mujer malagradecida. Solo a reprocharte lo que andas diciendo, que yo por ti doy la vida. Que yo ando borracho de amor y de celos, porque tú me abandonaste. Bebo de contento porque ya soy libre, gracias a Dios. Alejaste, maldita mujer infiel, vanidosa y traicionera. Vas a pagar caro, mujer, te lo juro, y te odiaré hasta que muera. Pedirte que vuelvas conmigo, mujer malagradecida. Solo a reprocharte lo que andas diciendo, que yo por ti doy la vida. Que yo ando borracho de amor y de celos, porque tú me abandonaste. Bebo de contento porque ya soy libre, gracias a Dios.